La radio con botas, esa radio encantada y encantadora que me regaló el anciano mercader. A medida que pasan los días y me va tomando más y más confianza, no solo relata los intríngulis de nuestro reciente pasado, sino que a veces, cuando al salir de la emisora nos vamos a dar una vuelta por ahí cogidos de la mano, me cuenta su propia historia. Me habla de los lugares en los que ha estado y de la gente que ha conocido y de cada una de sus reencarnaciones. Me habla de sus cosas y de su familia, de su abuelo, que sabía tocar el tambor y que se hacía llamar Tam-Tam. Me habla de su padre, el telégrafo, que se pasó la vida atado a un cable de una oscura estación de ferrocarril y que un buen día se hartó del morse y de recibir manotazos en la cabeza. La radio con botas me ha dicho que ahora está muy contenta de ser quien es y de hacer lo que hace. Le he preguntado qué le gustaría ser el día que decida reencarnarse de nuevo. Y ella, después de pensárselo un rato, me ha contestado que si la gente sigue como hasta ahora, aislándose, encerrándose en ellos mismos, no le quedará otro remedio que ser un Wallman. Hay que adaptarse y caminar al paso que marcan los tiempos, me ha dicho, entre triste y resignada. Buenas noches, amigos. Bienvenidos a la Radio con Botas. Radio Nacional de España y Taller 83 presentan La Radio con Botas, una serie radiofónica original de Joan Manuel Serrat. Un recorrido por los caminos de la memoria popular con guión de Joan Ullé y realización de Pere Rivera. La Radio con Botas. Throughout history, there have been many songs written about the Eternal Triangle. La Radio con Botas ha recibido una carta muy correcta, eso sí, de un grupo de miembros de una asociación de exchiruqueros amantes del Kumbaya, quejándose de nuestra falta de sensibilidad acerca de este tema. Nos acusan de no hablar jamás de ellos y de no poner sus canciones de hermandad para cantar alrededor del fuego de acampada en noches de plenilunio. Pues para reconciliarnos con ellos, ahí van los Kingston Trio y la triste historia de Tom Dooley. De paso nos sirve para empezar este caminar nuestro del año 1958. Dooley, poor boy, you're bound to die. This time tomorrow, reckon where I'll be. Hadn't it been for Grayson, I'd have been in Tennessee. Oh, well now, boy, hang down your head, Dooley, hang down your head and cry. To die. Oh, well, now, boy, hang down your head and cry. Hang down your head and cry. Oh, well, hang down your head and cry. Oh, boy, you're bound to die. This time tomorrow, reckon where I'll be. Down in some lonesome valley, hanging from a white oak tree. Hang down your head, Tom Dooley, cry. Hang down your hip, Tom Dooley, poor boy, you're bound to die. Oh, well, now, boy. Hang down your hip, Tom Dooley, hang down your head and cry. Oh, well, I... Hang down your hip, Tom Dooley, poor boy, you're bound to die. Poor boy, you're bound. Poor boy, you're bound to die. Diletti figli e figlie, cattolici lavoratori e lavoratrici, vivo e gradito conserviamo nel cuore il ricordo della vostra imponente accolta romana dello scorso anno, allorché nel radioso vespro del primo maggio, al cospetto della Basilica Vaticana, simbolo di ogni cristiana duratura vittoria, ci chiedeste di consacrare solennemente... Los papas quizás sean infalibles, pero hasta la fecha no son inmortales. Y el 9 de octubre de 1958... a los 82 años de edad, Pío XII nos abandonó. Fue la muerte de su santidad Pío XII que nos ha conmovido como pueblo esencialmente católico. El sentimiento y el dolor, sin embargo, han hallado la compensación posible en la piedad manifestada en el mundo entero con este motivo y, sobre todo, con la elección del nuevo Papa en la augusta persona de Juan XXIII, cuya sabiduría, bondad e inimitable sencillez hacen augurar un gloriosísimo pontificado. ¡Cuánta compostura y señorío! Un romano auténtico. Se llamaba Eugenio Pacelli, familia de nobleza indiscutida, nacido en 1876 y papa desde 1939. Antes de serlo, había ocupado cargos importantes en la curia romana y había sido nuncio de su santidad en Múnich en 1919 y en Berlín en 1920. Es decir, el sacerdote y futuro papa Pacelli conocía a fondo la problemática alemana en la que estuvo tras la Primera Guerra Mundial. Sabía muy bien qué significaba el acelerado ascenso de Adolf Hitler. De ahí que sus primeras actividades como papa tuvieran relación intensa con la guerra que no pudo evitar en agosto de 1939. Tampoco consiguió que Roma fuese considerada città aperta, ni que Italia quedase al margen del conflicto. Fue el papa que Franco invocaba con frecuencia, a pesar de las fintas vaticanas del más alado y sutil de los pontífices, capaz de ayudar humanitariamente a los judíos sin condenar abiertamente su persecución. Pío XII tenía claro el fantasma enemigo que recorría Europa, el comunismo. Sus palabras alentaban sin cesar a los cardenales considerados como mártires porque vivían bajo el terror rojo. Fue el papa de los movimientos de acción católica, de la religiosidad popular, del culto mariano que tan popular le hizo en España. Popularidad que llegó al delirio cuando en 1950... proclamó el dogma de la Asunción de María en cuerpo y alma a los cielos. Congregantes marianos de todos los rincones de España peregrinaron hasta Roma para cantar con el Papa la Salve Regina y rezar con él el Santo Rosario. Insistió en la reforma litúrgica y fue el presente ausente poderoso del 35 Congreso Eucarístico Internacional de Barcelona de 1952, en que los colores pontificios y la foto del Papa del dogma mariano recordaron a los creyentes quién les había salvado la imagen de la Iglesia triunfante y el prestigio de la fe. Y cuando bendecía por radio Urbi et Orbi a los españoles, muchos se arrodillaban. Y el día que murió, muchos temieron lo peor. Y lo peor se llamó Juan XXIII. El Santo Padre se dispone para recitar la acostumbrada fórmula litúrgica de la absolución papal e impartir la bendición Urbi et Orbi. Se ha puesto de pie. Le presentan el ritual. Decorum autoritate et potestate confidimus ipsi intercedant pro nobis ad Dominum. Precibus et meritis, beate Maria semper virginis, beati Ioannis Battiste, Santorum Apostolorum, Petri et Pauli, et omnium... En la radio de la España de los 50, los rosarios radiados, las transmisiones de la Santa Misa y las charlas religiosas eran el pan nuestro de cada día. Esta audición, gracia plena, se dedica al hogar, a los enfermos, a cuantos sufren y a cuantos ansían el reino de Dios. Hoy ofrecemos el rezo del Santo Rosario de un modo especial por las siguientes intenciones, pidiendo una gracia especial a la Santísima Virgen. Familia Casanovas en sufragio de sus difuntos. Reina del Santísimo Rosario, rogad por nuestros enfermos y por nuestros difuntos. Transmitimos a continuación el rezo del Santo Rosario desde el santuario. Conectamos. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No había emisora que no tuviese un cura de la radio. Sin duda el más popular fue el padre Venancio Marcos, que empezó en Radio Seu en los años 40, pasó después por Radio Madrid, para acabar a finales de los 50 en los micrófonos de Radio Nacional de España. No es una tragedia que el pueblo judío, que fue elegido por Dios para que de él naciera el Mesías, y que lo estuvo esperando con ansia durante 20 siglos, cuando llegó, le matara. ¿No lo es que la humanidad, a la que él venía a salvar, le rechazara? Y no es tragedia la de Dios, que vino a la tierra, estuvo 3 años intentando convencer a los hombres de que era Dios, y no lo consiguió más que en una mínima parte, porque fueron muy pocos los que le creyeron. Era hombre de voz rotunda y afirmaciones concretas, y no le dolían prendas sin utilizar palabras tan gruesas como puñetas, caray, si estaba en juego algo importante, claro. Tanto fue su éxito que fue requerido por las gentes del cine para intervenir en varias películas como actor. La más importante de ellas fue El Escándalo. ¿Hacia dónde va usted, padre? Aquí cerca, a mi convento. Yo voy a ir al cementerio a llevarle estas flores al pobre Diego. La mañana está muy hermosa. Llevamos el mismo camino hasta la Plaza Mayor. A ver si viene a verme con más frecuencia. Sí, y a lo mejor acabo pidiéndole asilo. ¿Asilo? Sí. Ah, entonces llevamos el mismo camino hasta mucho más allá de la Plaza Mayor. Autrefois quand j'étais marmot, j'avais la phobie des gros mots. Et si je pensais merde tout bas, je ne le disais pas. Mais aujourd'hui que mon gagne-pain, c'est de parler comme un turlupin. Je ne pense plus merde pardi, mais je le dis. Je suis le pornographe du phonographe, le polisson de la chanson. Tampoco a Brassens le asustaban las palabrotas. Él mismo se define como el pornógrafo del fonógrafo, como el golfo de la canción. Y si en Madrid se organizaban cruzadas a favor de la decencia, Brassens también hacía las suyas, pasándose por el forro la moralidad de los fariseos. ¡Atención, atención! ¡Telegrama urgente! ¡Calor espantoso! ¡Stop! ¡Estamos hechos migas, Steve! ¡Digestiones fatales! ¡Stop! ¡Enviad primer avión Salínicas Gallina Blanca! ¡Soy Tip! ¡Cada bolsita 35 céntimos! ¡Soy Top! ¡Atención, atención! ¡Cada bolsita proporciona 1 litro de la mejor agua de mesa! ¡Steve! ¡Sigo siendo Tip! ¡Gaseosa y digestiva! ¡Sigo siendo Top! ¡Stop! ¡Litinada y refrescante! ¡Steve! ¡Nuestro único salvavidas! ¡Salínicas Gallina Blanca! ¡Stop! ¡Steve! ¡Firmado! ¡Tip! ¡Stop! Recuerden, refrescantes, digestivas, económicas, salínicas, gallina blanca. Madrileña estación de Atocha está preparado el Talgo, que va a realizar su primer viaje a Barcelona. Es el segundo itinerario del vehículo creado por el ingeniero español don Alejandro Goicoechea. Desde el año 50, el Talgo ha recorrido 2.650.000 kilómetros y ha transportado más de 500.000 de viajeros. Gracias a él, la distancia entre la capital de España y la ciudad catalana puede ser cubierta en 9 horas, una y media menos de las que emplean los más veloces trenes actualmente puestos en circulación. Un grupo de periodistas madrileños y catalanes, especialmente invitados, son los primeros en recorrer el trayecto. El nuevo Talgo en servicio alcanza una velocidad media de 100 kilómetros por hora en muchos trayectos. Por primera vez, corren sobre tierras españolas trenes capaces de obtener marcas tan altas. Próxima estación, chipi chipi chipi, traqueteo del tren, chipi chipi chipi, ¿dónde está el revisor? Que pare en este trasto que me quiero apear en la próxima estación. Una vieja se comió 5 quintales de harina y estuvo toda la noche blanqueando la cocina. Chipi chipi chipi, traqueteo del tren, chipi chipi chipi, ¿dónde está el revisor? Nunca la periferia y la capital habían estado tan cerca. Si antes fue la línea recta, ahora la distancia más corta entre dos puntos se llamaba tal. Todo iba a 100 por hora. En las cercanías del aeropuerto del Prat de Barcelona, un aparato de aviacos estrella. 14 muertos. Después, el primer cohete lunar americano, el Able 1, se escoña a los 77 segundos de su lanzamiento. Uy, uy, uy. Malos tiempos para Ícaro. Volare, oh, oh, oh. Cantare, oh, oh, oh, oh. Nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. Stare lassù, volare, oh, oh, cantare, oh, oh, oh. Nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù, e volavo, volavo felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. Volare. Empezaban ya a sonar nombres que muy a corto plazo serían auténticos mitos. Al nombre de Blume se unía el de Manolo Santana, que aquel año ganaba el Campeonato de España de tenis, y el de Federico Martín Bahamontes, que hacía lo propio en el de fondo en carretera. Pero si aquel año existe un nombre que deslumbra en el deporte, ese sin duda alguna fue el de Edson Arantes do Nascimento, Pelé. El Mundial de Suecia, celebrado aquel año, descubrió a un chico de 17 años que anotó 6 goles, 2 de ellos en la final ante los anfitriones, Suecia, dando a Brasil su primer título mundial. El equipo brasileño había ganado en las semifinales a la Francia de Jules Fontaine y Raymond Kopa por 5-1, y a Suecia por 5-2 en la final. Como aves precursoras de primavera, en Madrid aparecen las violeteras que pregonando más que un real. Cómpreme usted, señorito, cómpreme usted este ramito para lucirlo en el ojo. Comprar, comprar, comprar. Empieza la fiebre de comprar. España acaba de entrar en el Fondo Monetario Internacional. Se han aprobado la Ley de Convenios Colectivos y han aparecido nuevas monedas de 5, 25 y 50 pesetas. La renta per cápita, señores, asómbrense ustedes, ya era de 15.131 pesetas por barba. Pero la gente compraba y compraba y compraba. Solo en Madrid se habían vendido ya 30.000 receptores de televisión y en Barcelona acababa de abrirse el primer supermercado. Vamos, que quien no compraba es porque no quería. ¿Y ahora qué me va a decir usted? ¿Que no tiene dinero? Bueno, ¿y eso qué? ¿Qué importa? No se ha enterado de que ya se puede comprar plazos. Lo que quiera, el 600, la nevera, la olla a presión, la cocina económica, la vajilla, la cubertería. Todo finalmente podía ser suyo. Solo tenía que firmar unas cuantas letras. Ay, mamá, cómprame el dormitorio que he visto ayer y me hará muy feliz, pues siempre es el que soñé. Ay, mamá, cómprame también un buen comedor y mi hogar tú le harás entre todos el mejor. Cuando usted quiera comprarse muebles, el Hondarres los tiene de ilusión. El Hondarres del dormitorio y el comedor a precio como lo soñó. Casas de muebles hay muchas, pero que den calidad, novedad y economía, solamente una. Muebles El Hondarres. Muebles El Hondarres dispone de dormitorios, salitas, comedores, despachos y toda clase de muebles de máxima novedad. Muebles El Hondarres también tiene lámparas, alfombras y artículos de viaje y regalo. Y todo ello a precios sin competencia. Muebles El Hondarres. Calle Estación número 8, Eibar. Solo en España podía acuñarse una expresión tan certera y tan precisa del carácter ibérico como la de quiero y no puedo. Ser un quiero y no puedo equivalía casi a un pequeño reproche que la sociedad se hacía a sí misma en la persona de los que pretendían estar donde no debían. Este es un país donde las castas se han valorado mucho y donde de pronto aparecían nuevos ejércitos de clases medias, de funcionarios con posibles y caciques rurales que pretendían aparentar aquello que no eran. El pueblo fue implacable con los advenedizos y les colgó el San Benito de quiero y no puedo, probablemente porque era verdad, porque querían y no podían. Las ventas a plazos hicieron lo posible para que todos aquellos que quisieran pudiesen. Se trató de un fabuloso invento contable, consistente en sustituir el ahorro por el crédito, la resignación por la esperanza y el sueño de los números por la erótica de la realidad. Comprar a plazos no era únicamente la posibilidad de tener aquello que ya otros tenían, sino el orgullo de que alguien se fiaba de nosotros, de nuestra pequeña nómina que tanto costaba estirar, de nuestro minúsculo apellido de recién llegados. Aprendimos a vivir con los plazos puestos. Tal vez lo primero que llegó fue la nevera eléctrica, sustituyendo el cajón aquel que cada día se alimentaba con 3 pesetas de hielo en barra. Luego debió ser la televisión Iberia, ante la que se reunían todos los vecinos para pagar con su envidia lo que nosotros pagábamos con letras. Y luego, finalmente, los plazos llegaron hasta el 600. Y cuando se hizo realidad el refrán aquel de tanto debes, tanto vales, aparecieron las tarjetas de crédito y ya no somos absolutamente nada más que un número aprisionado por una deuda implacable que nos persigue. Ofrecen correr el mundo entero, honores y dinero y amores de verdad. Y a cambio me piden un te quiero y yo me muero por no poderlo dar. Porque estuve viviendo la vida y no supe engañar ni fingir. Y a la gente que amor me pedía, mi amor me pedía, le dije yo sí. Ni se compra ni se vende el cariño verdadero, ni se compra ni se vende, no hay en el mundo dinero para comprar los quereres. El cariño verdadero, de cariño verdadero, ni se compra ni se vende. Thank you. que tú me conociste, alegre te pusiste y yo no sé por qué. Y luego te fuiste de mi vida, dejándome una herida que yo cura no sé. Te ofrecieron riqueza y honores, te cegaste lo mismo que yo, y hoy que quieres comprar mis amores, tendré que cantarte la misma canción. Ni se compra ni se vende el cariño verdadero, ni se compra ni se vende, no hay en el mundo dinero para comprar los quereres, el cariño verdadero, el cariño verdadero, ni se compra ni se vende. Ni se compra ni se vende. Pero como cualquier otro artículo en mal estado, también el amor tiene derecho a devolución. Y en Irán el señor Mohamed Reza Pahlavi optó por divorciarse de la guapísima Soraya. No era la primera vez que lo hacía el hombre, no. Primero partió peras con una princesa egipcia llamada Fasiya. Y luego con Soraya. El motivo alegado por el consorte era que ni una ni la otra pudieron darle el vástago con el que asegurar la continuidad de la dinastía fundada por su padre. Total, que la pobre Soraya se quedó más sola que la una. Sola en la vida, soltera y sola en la vida, por una mala partida. La radio lo mismo servía para un barrido que para un fregado. Y más ahora que aparecía el radio transistor. El transistor ya hacía tiempo que venía funcionando, pero es en esta época cuando se considera seriamente la posibilidad de utilizarlo en radiofonía para sustituir las clásicas lámparas de válvula, aquellas velitas votivas que ardían detrás de la caja de confesionario de nuestra radio. El aparato de radio, aquel pequeño santuario que había venido presidiendo el rincón más noble del comedor o de la sala de estar, se convertía a partir de ahora en algo portátil. Un buen día, cuando el 600 sustituyó al biscúter y podían otearse en las playas los primeros bikinis lucidos obscenamente por impías extranjeras que nunca conocerían la salvación eterna, cuando se iniciaba el desarrollismo económico que dejaba atrás el hambre de la posguerra, surgió el transistor. Casi todo el mundo cree que el transistor es un invento japonés, pero lo cierto es que fue inventado en 1947 por los norteamericanos Bardeen, Bratton y Shockley, premiados con el Nobel de Física 9 años después. Que sus seudónimos fueran Sony, Sanyo y Panasonic, esto es algo que no consta en las enciclopedias. En su película 1941, donde se narraba el hipotético ataque japonés a Hollywood durante la Segunda Guerra Mundial, Spielberg trazó una hipótesis nada desdeñable sobre el invento de la increíble radio menguante, que disminuía de tamaño y se hacía portátil gracias a la sustitución de las aparatosas válvulas o lámparas por pequeños transistores. En un momento de esta película, unos japoneses intentan introducir un aparato de radio por la escotilla de un submarino. El artefacto es demasiado voluminoso y uno de los nipones afirma: no entra. Algún día tendremos que inventar una radio más pequeña. Y esa radio cada vez más diminuta, que funciona con pilas, llegó a un país donde el aparato de radio presidía las salas de estar y se pagaba a plazos. La radio transistor fue compañera fiel en las interminables guardias de la mili, a pesar de la imperdonable insumisión de unas pilas que solían descargarse muy pronto. O las imaginarias eran demasiado largas, o las pilas tenían entonces muy poco cuerpo mercurial, vayan ustedes a saber. Los años no perdonan y todo parece menguar de tamaño. Y hoy uno ya no sabe si el pequeño artilugio conectado a la oreja que lleva su compañero de autobús es un aparato para la sordera o es un mini transistor. Esos viandantes presurosos que se cruzan en tu camino con los auriculares puestos llevan una auténtica discoteca alojada en el cerebro. Son como zombies, autómatas incomunicados. Claro que si uno les pregunta al respecto pueden responderle, pues para lo que hay que oír. Cachito, cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio. Te miro y al fin bendigo, bendigo la suerte de ser tu amor. Me preguntan que por qué eres mi cachito, y yo siento muy bonito al responder. Porque eres de mi vida un pedacito, al que quiero como a nadie de querer. Cachito, cachito, cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio. Te miro y al fin bendigo, bendigo la suerte de ser tu amor. A tu lado yo no sé lo que es tristeza, y las horas se me pasan sin sentir. Tú me miras y yo pierdo la cabeza, y lo único que puedo repetir. Cachito, cachito, cachitito mío, pedazo de cielo que Dios me dio. Te miro y al fin bendigo, bendigo la suerte de ser tu amor. Cachito, cachito mío, ay, pequeñito de mamá, sí de mamá. Cachito, cachito mío, ay, amorcito de mamá y de papá. Cachito, cachito, cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio. Te miro y al fin bendigo, bendigo la suerte de ser tu amor. La la. Fíjense ustedes, para hacerse millonario solo hace falta saber colocar el palito en el sitio justo. Psst. Coges una radio, le pones un palito y ya tienes un transistor. Coges una bayeta, le pones un palito y te inventas la fregona. Coges una marquesona, le pones el palito y te inventas el braguetazo. Coges un caramelo, le pones el palito y te inventas el chupachup, golosina que precisamente se inventó en este año. Toma un dulce caramelo pa' la dea, un chupachups, que es redondo y dura mucho, toma un dulce chupachups. Un palito lo sostiene para no mancharte tú, alimenta y gusta mucho, cómprate tu chupachups. Gira que te toma un dulce caramelo pa' la dea, un chupa chups, que redonda y dura mucho, toma un dulce chupa chups. Un palito lo sostiene para no mancharte tú, alimenta y gusta mucho, cómprate tu chupa chups. Cómprate tu chupa chups. Tras unos años de aventura americana, Joaquín Soler Serrano regresaba de nuevo a España. Se chupó toda la radio que se hacía allí y trajo nuevas ideas. volvió a Radio Barcelona con un programa diario titulado Esto es Radio, y de verdad que lo era. Fue un cambio radical. Se rodeó de colaboradores de lujo como Camilo José Cela, como Sempronio, o aquel agudo periodista que convirtió el simple hecho de entrevistar a alguien en una pequeña obra de arte. La solemnidad y la afectación se habían terminado si quien preguntaba se llamaba Manolo del Arco. Frente a mí y en presencia del implacable cronómetro, Salvador Dalí, que nos cuenta su vida contra el reloj. Querido Dalí, ¿qué haces por aquí ahora? He llegado con 6 bóvedas monárquicas, porque son de una pureza y de una transparencia casi absolutas, y que se pueden inflar y desinflar. Y dentro voy por la primera vez a pintar lo que yo llamo la pintura total en todas direcciones. Eso es lo que más me apasiona. Pero yo quiero verte por dentro, y ya te he visto muchas veces, pero quiero verte una vez más. ¿Hay un goce espiritual tuyo en el trabajo, o hay tal ansia de, o tal orgullo, no, no, tal vanidad en tu personalidad que quieres producir para llamar tu atención y para que se fijen en ti? No, es un gozo que podríamos llamar realmente visceral, y tengo tanta satisfacción cuando trabajo que babeo. ¿Cómo babeo? Me salen babas. Ah, sí, babeas. Sí, babeo, y entonces podría muy fácilmente con el pañuelo quitar mis babas. Pero pinto con una afición tan grande que dejo las babas, y las babas acaban haciéndome una cosa que en catalán se llama una buquera, no sé cómo se llama. Sí, sí, sí, sí, buqueras. Y me se infecta un poco y dura un mes. O sea que, y después hay la satisfacción de curarla, y no sé qué. De tanto babear tengo siempre, cuando empiezo mis grandes cuadros, una boquera en la comisura de mis manos. Don Salvador Dalí, hijo del notario de Figueras, uno de los más grandes fraseólogos del reino, por aquel entonces contrajo matrimonio por el rito copto con su bella Gala. Él mismo lo había dicho: amo a Gala más que a mí mismo, más que a Picasso y aún más que al dinero. Don Salvador Dalí, descubridor del origen de las castañuelas. Empieza en Grecia en el nacimiento de Afrodita, y el castañar de los dientes del frío está acompañado por los asistentes con el acompañamiento de las venéreas, las, ¿cómo se llaman?, las conchas. Esas conchas se hacen después de barro y pasan a España, y aquí las hacen de madera, y por eso se llaman crótalos, que quiere decir lo que viene de Creta, de Creta. Pero aparte de Dalí, aquí pasaban cosas importantes en las artes plásticas. Se acababa de abrir en Madrid el Museo de Arte Contemporáneo, y Tapies había recibido el premio Guggenheim. En la inauguración del museo, y ante un lienzo de Tapies, el Cicerone de turno presentó al pintor catalán como un auténtico revolucionario, a lo que dicen que Franco respondió: bueno, bueno, mientras solo sea revolucionario con los pinceles. El pensamiento estaba perseguido. Las palabras sentían sobre sus tildes la amenaza de una guillotina lapicera en manos de un censor analfabeto. Las canciones, de amor y bendecido. El pan, negro. El rojo, colorado. La guerra, cruzada. Los obreros, productores. Y el primero de mayo, una parcela del cielo para San José Artesano. Ustedes ya me entienden. Era difícil decir algo sin miedo a traicionar el sentido de las palabras. Encerraron al arte en la cuadra de los Ateneos y convirtieron a los funcionarios en artistas. En el exterior helado de las mesas de mármol, y las miradas libres, quedaron unos cuantos mirones con ganas de poner formas nuevas a la realidad deformada. Y se agarraron a la paleta con la desesperación del náufrago. Quisieron ser libres y lo lograron a condición de ejercer su libertad encerrados en un rectángulo de tela blanca. Contra ellos no había ascensores, porque nadie puede llevarse el mar en el cuenco de la mano. Vivieron mejor que muchos otros, hasta que el espejo del cuadro les recordó su condición de ciudadanos y convirtieron la abstracción en algo peligrosamente concreto. Tapies y Chillida, y Ortega, y Millares, y Pons, pusieron formas a sentimientos confusos y forzaron a que los jerarcas de aquella realidad distorsionada se delataran en el temor de aquello que no comprendían. A la pintura abstracta se la tomó como chivo expiatorio de la cultura resistente. Desde los chistes hasta los asaltos a las galerías, toda la iconoclasia del fascismo se cebó en el arte español del siglo XX. Porque lo malo de este arte abstracto no era tanto su dificultad como su españolidad. La cultura de aquel régimen, acomplejado por su propia ignorancia, veía enemigos ahí donde solo pintaban los raros o los viajados, los heterodoxos o los rebeldes. Lo abstracto fue la maraña pictórica de un país indeciso entre la supervivencia cotidiana y la conciencia universal. Nunca se entendió aquel arte, como tampoco se entendía el sumidero cultural al que nos llevaban. Solo por eso, por reflejar en cuatro rasgos aquello que pensábamos, el arte abstracto cayó bajo sospecha. Si todo aquel arte era difícil de entender para algunos, no menos surrealistas eran los modos verbales del régimen. Que yo tenía una coque, tenía tronchi, tronchito, pencajo y pencajito, detrás de la penca un trajo, detrás del grajo una graja, detrás de la graja una tinaja con 25 mujeres y una raja, detrás de la raja un puerto, ¿qué dice? Don Alonso Calle y Corcho, doña Juana Corcho Caña. Y sale doña Guirigaja con 7 que garajito chico, don Guirigaja, ¿usted quiere usted que Guirigaja? Conmigo no, doña Guirigaja, no quiero que machaque mi niño la flor de un lado. Cómeme la maravillería yo. Cómeme la maravillería yo. Cómeme la maravillería yo. Ustedes no se han fijado que todos los poderes tienden a usar y abusar de un argot absolutamente incomprensible para el común de los mortales. Y lo hacen de tal manera que estos, los gobernados, acomplejados por el críptico lenguaje, no se atreven a opinar, amén de presuponer una gran preparación de sus gobernantes. Si el medio es el mensaje, como más tarde diría McLuhan, el franquismo no fue otra cosa que un enorme trabalenguas. Somos un movimiento de unidad, somos un movimiento de jerarquía, somos un movimiento de autoridad, somos como una pirámide en que en la punta hay una persona que es el jefe y tenemos una disciplina y una obediencia. ¿Y qué, a qué se aproxima esto? ¿A una república? ¿A un régimen presidencialista o a una monarquía sin... una monarquía? Somos una monarquía sin realeza, pero somos una monarquía. El 17 de mayo, en el edificio de las Cortes Españolas, tuvo lugar una histórica sesión, en la que Franco presentó a sus señorías la nueva ley de los principios del movimiento nacional. Porque teníamos conciencia clara y muy larga experiencia de que no era el hombre español, de que no era el pueblo español el que había abdicado de su personalidad, el que había dilapidado su acervo de virtudes, ni el que había subastado cínicamente su patrimonio de heroicas tradiciones, su alma y su ingénito señorío, fue por lo que creí que la victoria escoltaría nuestras banderas y estandartes en la cruzada contra las fuerzas del mal, que ya entonces el cuerpo desmedulado y anémico de Europa arrojara sobre nuestra nación. En esa ley de principios del movimiento, entre otras cosas, se hablaba de la naturaleza permanente e inmutable de los principios, de la necesidad de jurar los dichos principios para acceder a cualquier cargo público y del reconocimiento del movimiento nacional como único cauce para la acción política en España. Por si alguien no lo había acabado de entender, el caudillo apostilló: nuestro régimen vive de sí mismo y se sucede a sí mismo. Al parecer, ningún procurador lo puso en duda. Abandonada a la voracidad del internacionalismo marxista, atomizada y presa del pánico que engendran la anarquía y el crimen organizado de las mismas alturas del poder, con una estructura político y social hecha astillas y en liquidación total. Que se mueran los feos, que se mueran los feos, que se mueran toitito, toito, toito, toito los feos, que se mueran los feos, que se mueran los feos, que se mueran toitito, toito, toito, toito los feos, que se mueran. Yo soy muy feo, como nadie me quiere en mi modo, también yo me voy a morir. Que se mueran los feos, que se mueran los feos, que se mueran toitito, toito, toito, toito los feos, que se mueran los feos, que se mueran los feos, que se mueran toitito, toito, toito, toito los feos, que se mueran. Y siempre se nos mueren los que no deberían. Aquel año se fueron definitivamente hombres que escogieron el 58 para dejarnos sus obras encima de la mesa o en medio de un parque, como Juan Ramón Jiménez o como el escultor Josep Clarà. También se despidieron Tyrone Power a medio rodaje de Salomón y la Reina de Saba y el insigne músico Ataulfo Argenta. Creo que la novena sinfonía de Beethoven es la obra que mejor puede cerrar el ciclo de bodas de oro de la Sociedad Filarmónica de Oviedo, porque como obra musical es la cima de todo lo que se ha escrito hasta ahora. A Mao Zedong le obligaron a dimitir y a Elvis Presley le obligaron a hacer la mili, y a nosotros nos dejaron con el único consuelo de escucharlo todo a través de la radio y verlo todo con los ojos de la desconfianza. Ya lo único que nos queda por decirles es que, al igual que el año anterior y el otro, también en 1958 el Madrid ganó la Copa de Europa, que volvería a ganar el año siguiente y al otro. Bueno, por hoy nos vamos. Gracias a Ignasi Riera, a Joan Barril y a Lluís Bonet Mojica por sus colaboraciones, y en nombre de Joan Ullé, de Pere Rivera, Esther Bages, María Jesús Román, David Quesada, Quico Sabaté, María José Moliner, Carles Caballé, Núria Escur, María Guillén y un servidor de ustedes aquí presente, Joan Manuel Serrat, la Radio con Botas les desea muy buenas noches. Mañana, por favor, no nos olviden. Nosotros estaremos aquí esperándoles a la hora de costumbre. I love you, Peggy Sue, with a love so